el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, digo, para entender parte de lo que viene en el futuro. Nos envalentona y nos fundamenta esto de que cuando somos pesimistas es que creemos que no se puede hacer las mismas cosas que hemos hecho y hemos fracasado y esperar un resultado diferente. Entonces uno ve cómo se complementan o cómo se completan los niveles de endeudamiento, de fuga. Ahora sube la tasa. Bueno, Pablo Chena es economista, está en línea con nosotros. Ustedes saben nuestra vocación de tener voces capaces, talentosas y de bajo perfil, ciertamente, para evitar este carrusel de los conocidos que siempre dan opinión ahí al lado del helecho. Así que Pablo Chena está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Francisco Bessone. ¿Qué tal, Francisco? Un Bueno, saludo para vos y tu audiencia. gracias por atendernos. Por favor. ¿Por dónde empezamos? Hoy subimos la tasa. ¿Qué significa subir la tasa? Digo, ámbito financiero, cronista. Una referencia a una eliminación de un impuesto, Stusenegger. Si estábamos pensando que las Lebac daban un 24, ahora dan un 25. ¿Es correcto esto? Exactamente. Y digamos, es más de lo mismo. En cuanto a la lógica de la bicicleta financiera, estamos inmersos en una bicicleta que corre cada vez más rápido y que finalmente se lleva nuestras posibilidades de desarrollo. Es decir, para darle un contexto más general a la bicicleta financiera y un poco en el ámbito que vos señalabas de la fuga de capitales, lo que estamos viviendo es que nuestra propia riqueza, o sea, el excedente económico que dicen los economistas, es decir, la riqueza que generamos como país, se fuga y luego nos ingresa como deuda. O sea, se fuga, no paga impuestos, pues, porque está la idea de que en realidad la plata que viene para la bicicleta financiera viene a aprovechar las altas tasas de interés que da el endeudamiento público. Y es plata de afuera, en realidad son los mismos argentinos que la sacan por un lado, sin pagar impuestos, por un tema de evasión o simplemente porque se le eliminaron los impuestos, y por otro lado la vuelven a ingresar vía deuda pública, y de esa manera en lugar de pagar impuestos, el Estado le paga intereses. Bueno, ¿qué es lo que está pasando para que en última instancia, porque uno podía pensar, digamos, en las variables, ¿no? Sobre lo dogmático, o sea, lo ideológico de cada uno, creen que esta es la forma de secar mercado, o sea, esterilizar moneda, entonces, de alguna manera, con estas tasas atrae, digamos, gran parte del circulante. Digo, ha ido agravándose la instancia de tener tasas de interés más altas, lo que me indicaría, en una primera visión, y decirme si estoy equivocado, en que algo está fallando, porque uno podía decir, bueno, muy bien, hacemos esto en términos transitorios, e iremos bajando de un 38, que arrancaron en un comienzo, en la tasa de interés para llegar, bueno, a tasas razonables. Esto no ocurre, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pasa que detrás hay una idea que suele llamarse monetarista, Sí. de que la inflación, el fenómeno de la inflación, es un fenómeno fundamentalmente por un exceso de emisión. Entonces Sí. dicen, bueno, como había mucha plata en la economía, subían los precios. Correcto. Y por eso lo que hacemos es sacar la plata de la economía y la forma de sacarla es aumentando la tasa de interés y de esa manera absorbo lo que está dando vuelta porque me lo prestan a mí como banco central. ¿Pero no emitís por los intereses? Sí, pero como es tan alta la tasa, inmediatamente te están renovando, entonces prácticamente eso no llega a la economía real. Correcto. O sea, hay un problema que yo diría, como para hacerlo más amplio, se habla de la recuperación. El problema que tiene la bicicleta financiera, al margen de la plata que hacen los bancos como intermediarios, al margen de lo que implica en términos de deuda pública, etcétera, tasas de interés tan altas Sí. no permiten que se genere en la economía real los efectos. Lo que se llaman los efectos multiplicadores, es decir, que yo puedo poner plata en la obra pública y eso va a tener un efecto multiplicador porque aquel que me hace la obra pública, el proveedor gasta en salarios, gasta en insumos y eso a su vez es plata para otro que también gasta en salario, etcétera. Eso es lo que llamamos los economistas el efecto multiplicador. Eso permitía, y permitió incluso en el gobierno anterior, generar efecto expansivo en la actividad económica producto de la obra pública. Correcto. Ahora, el tema es que con la misma dinámica de la obra pública, pero con una bicicleta financiera tan grande al lado, automáticamente el gobierno intenta echar un poco de plata al mercado interno, es decir, de gastar algo para reactivar la economía, y en la primera ronda nomás, donde apenas la toma el proveedor de esa obra pública, el excedente automáticamente lo coloca en la bicicleta financiera. Entonces no tenemos efecto multiplicador en la economía y por lo tanto vemos una economía totalmente estancada y sin ningún síntoma de recuperación. Entiendo. Estamos en una situación en la cual la bicicleta financiera no solo es un problema en términos de la deuda que significa para el Banco Central, porque recordemos que para que esto sea sostenible, para que el Banco Central pueda pagar tasas de interés del 25-26%, debería tener proyectos productivos del 30% que hagan expandir la actividad económica, y de esa manera, o sea, debería prestarla al 30% a proyectos productivos rentables, y de esa manera ese proyecto productivo después le permitiría devolver la plata a quien se la prestó. Eso sería un esquema virtuoso de financiamiento. Ahora, el Banco Central no es productor de nada. Entonces lo que está haciendo es generar una bola de nieve que dice, yo te tomo, o sea, préstame a mí al 25-26%, pero a su vez, como no produzco nada, la tengo ahí, cuando vence te doy un poco más, o te mantengo la misma tasa, pero te mantengo el dólar bajo para que me sigas dando la plata a mí. Y eso es lo que se llama la bicicleta financiera, porque es una bola de endeudamiento impagable, porque al que le estoy prestando no es a alguien que pueda producir algo para pagarme con un producto nuevo. Entiendo, claro. Eso va generando la bola de endeudamiento, y por eso se llama bicicleta financiera, porque es lo que se llama la trampa de la deuda. Es imposible salir, porque por un lado estoy aumentando la deuda pública y por otro lado estoy destruyendo la actividad productiva. Si a eso le sumamos la apertura importadora, le sumamos un dólar que incentiva la importación, porque no es lo mismo abrirse al mundo para tratar de exportarle, es decir, como hicieron los tigres asiáticos, como hizo China, como hizo la India, etcétera, sino al revés, nosotros nos abrimos al mundo para importarle al mundo. Claro. De esa manera lo que hacemos es destruir nuestra industria. Recordemos que nuestra industria nace como industrialización sustitutiva de importaciones. O sea, nosotros tenemos industria porque hubo una voluntad soberana de sustituir lo que importábamos en términos industriales. Ahora hacemos el camino exactamente inverso. Lo que hacemos es incrementamos las importaciones, o sea, desustituimos importaciones y por lo tanto destruimos la industria sustitutiva de importaciones, que es nuestro proyecto. O sea, por eso para nosotros es tan dañina la importación, porque sí, nuestro proyecto de industrialización era sustitutivo de importaciones. Si nosotros hubiéramos tenido otro tipo de proyecto de industrialización, como no sé, como puede ser el chino, que es fundamentalmente de perfil exportador, el alemán, de cambio tecnológico, impulsado por el mercado interno y la exportación, etcétera, quizá uno importa y no hace tanto daño al tejido industrial. Pero nuestro proyecto, eso es lo importante, nace y nunca pudo dejar de ser sustituidor de importaciones. Claro. Por lo tanto, cuando yo incorporo importaciones, transito el camino exactamente inverso, el camino de la destrucción del tejido industrial, fundamentalmente PYME, y fundamentalmente nucleado en los grandes cordones urbanos. Uh-huh. Y eso explica los niveles de pobreza, los problemas de empleo y de desigualdad social que hoy estamos viviendo. O sea, estamos hablando con Pablo Chena, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Mendoza, la tierra de la uva. Magíster en Dirección de Empresas, estoy leyendo del portal con tu currículum aquí. Dirección de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, y doctor en Ciencias Sociales. O sea, ¿sos sociólogo aparte? Claro, un doctorado en Economía en Francia y en Sociología en la UBA. Mirá vos qué bien. Decime, a ver, te hago esta pregunta. ¿Puede ser que la idea de esta seocracia tenga, digamos, como modelo a imitar sociedades que de alguna manera, bueno, tienen abiertas importaciones, fijémonos en Chile, por ejemplo, que en última instancia no se rompe la cabeza desarrollando industria, sino que tienen el cobre, algo de salmón, son una cantidad determinada de habitantes, y con eso tiene, más allá de las promociones muy interesadas que le dieron ciertos dogmáticos, yo diría de la ortodoxia económica, siempre que había que imitar a Chile, con eso aparentemente los chilenos se arreglan. Obviamente no se habla de los niveles de desigualdad, no se habla obviamente, pero digo, casi como admitir que esto de, más bien, ocupemos el lugar en el que tenemos perfiles de ventajas comparativas, esto es, hacemos carne, hacemos granos, hacemos, bueno, tenemos algo de energía. Con esto, el resto, abrimos todo, olvidémonos de pues no podemos ser competitivos en este mundo. De ninguna manera podemos ser competitivos. De hecho, hoy Roca, estamos hablando de Techín, ¿no? Estamos hablando de nuestra bien ganada burguesía nacional. Acaba de hacer inversiones de miles de dólares en otro país, no en la República Argentina. Bueno, de hecho, ciertamente fue y es seguramente uno de los que ha sostenido el triunfo de Cambiemos, hablando precisamente de las inconveniencias del costo laboral. O sea, ¿no tendrá que esta gente tiene como modelo Chile? Y bueno, esta oferta modélica, hay que ser como Chile, hay que ser como hacer como Australia, otro ejemplo, otra oferta modélica. Y bueno, y con esto nos basta. El resto de desarrollar industria, flaco, estamos totalmente fuera de foco. ¿Qué opinás? Bueno, ahí, o sea, volviendo al tema Techín, Techín tampoco invierte en Chile. O sea, el modelo de Techín es, lo más probable es que invierta en otro país. Estados Unidos. Donde la tasa de interés, bueno, Estados Unidos, donde la tasa de interés, sí, en términos reales no supera el 2%, donde le protegen la importación, donde hay un modelo de desarrollo. ¿Y qué hace? Con los excedentes que genera, la ganancia que genera, sí, la trae a la Argentina y la mete en la bicicleta financiera. Entonces tiene ganancia productiva en Estados Unidos, donde tiene condiciones para desarrollar su industria, y ganancia financiera en la Argentina a costa de un Estado y a costa de fundirnos a futuro, porque todos sabemos que esta bicicleta financiera es impagable. O sea, estamos generando un nivel de deuda que crece de la razón de 50, 60 mil millones de dólares por año, y nuestro tejido industrial se está destruyendo y nuestras exportaciones están estancadas. Con lo cual, la pregunta de almacenero, te diría yo, ¿no?, de economista, es ¿cómo hacemos para pagar esta deuda? Todos sabemos que es impagable, porque no generamos los dólares para pagarla. Es como si yo me endeudo con el banco y a su vez me echan del trabajo. Bueno, de alguna manera se ha cedido soberanía jurídica absolutamente en toda la innovación que hubo en relación a las nuevas deudas, y me supongo que esto de impagable quedará sujeto a las garantías que damos en función de los pagos. Si nos prestan es porque de alguna manera, me parece que será impagable cuando nos dejen de prestar, que no faltará mucho. Claro, después vienen los reclamos, como todo lo que ya sabemos, digamos, la lógica de la deuda. Sí, sí. Es decir, ahora nos prestan, cuando se vuelve impagable nos dicen devuélveme. Como no tenés forma de devolverle con tu flujo de ingreso, es decir, con tu trabajo, sería si hablamos de una familia, sí, te dicen, bueno, entonces dame el auto, dame la casa. En términos de país sería Vaca Muerta. Dame la Vaca Muerta, dame parte de la Patagonia, cede tu soberanía en Malvinas completamente, deja de reclamar soberanía política en los espacios del Estado Nacional, y aparte ajustá todo el Estado, destruí tu ciencia y tecnología, todo lo que ajustate en salud, en educación, y todo eso destinalo a pagar deuda. Es decir, pagamos deuda con la educación de los chicos, con la salud de los trabajadores y con el ingreso de los jubilados. Bueno, y ya lo sabemos, este camino. Sí, sí. Es un camino. De hecho, hay una recomendación nuevamente del fondo para recortar empleo público y recortar jubilación. Sí, muy terrible el camino. Y volviendo un poco a lo que vos señalabas del modelo de industrialización, es decir, los modelos que plantea el liberalismo, el neoliberalismo actual, ninguno es de industrialización. No. Sea Australia, que tiene otra realidad, pero tampoco es un país industrialmente de vanguardia, y ni hablar en América Latina. Yo creo que, o sea, si vos me preguntás cuál es el verdadero modelo, sí, está mucho más parecido a México, Australia. Es decir, la idea de ser una maquila de bajos costos laborales que no tiene mercado interno y que por lo tanto se adapta a la división internacional del trabajo. Porque la idea de, cuando dicen, bueno, el consumismo, el populismo consumista, etcétera, sí, hay que destruirlo. Eso significa que hay que destruir el mercado interno. ¿Pero por qué destruir? O sea, ¿qué importancia tiene el mercado interno? ¿Por qué defiende un proyecto popular el mercado interno? Porque el mercado interno permite una división del trabajo para proveer a ese mercado interno, que es distinta a la división del trabajo que viene a nivel internacional. Es decir, nosotros a nivel internacional, como vos bien señalabas, deberíamos ser únicamente proveedores de energía, sí, agro, sí, y algo de minería. Uh-huh. Ahora, eso da trabajo a un 40%, 30-40% con derivados, y aparte suponiendo, convirtiendo a Buenos Aires en una plaza financiera y convirtiendo a todas las regiones mineras en negociando, digamos, con multinacionales, y a partir de ahí el trabajo que se puede generar, eso llegaría a un 30-40% de la población. ¿Y el resto? El problema es que el modelo de exclusión, sí, implica arriba de un 50% de la población fuera del sistema, que es lo que vemos en Colombia. O sea, lo que yo digo no es catastrófico, es lo que, si uno mira los niveles de informalidad, que en Argentina son altos, son del 35, si lo pasamos y vemos los mismos indicadores, sea por la CEPAL o por cualquier organismo internacional que lo mide en distintos lugares de América Latina, ronda el promedio de América Latina en 50%, y los países que se ven como ejemplo, fundamentalmente Colombia, o sea, países más poblados que Chile, como puede ser Colombia, como puede ser Perú, México, superan el 50%. Entonces, la propuesta es que el 50% de la población quede afuera y el resto quede inserto en empleos que estarían dictaminados por las multinacionales y que se los llevan de un lugar a otro como se llevan el dinero. Ya no se llevan solo el dinero, ya no es un capitalismo financiero que mueve dinero, mueve puestos de trabajo. Claro. Entonces, si yo no tengo soberanía política sobre mi territorio, es decir, yo voy a dividir el trabajo y voy a generar empleo para toda la población, es una decisión política. Así como es una decisión política dejar que el empleo lo generen o lo dictaminen, las condiciones de empleo la definan los multinacionales, una decisión política, decir, no, yo quiero que las condiciones de empleo se definan dentro, defina el colectivo político que es el Estado, y para romper o para ampliar la masa de gente empleable, necesito crear un mercado interno para dividir el trabajo de otra forma y que por lo tanto aparezcan nuevas industrias que demanden gente y que exista gente que pueda ser empleada, es decir, que aparezcan nuevos empleos, sí, o nuevas, sí, demandas de empleo en sectores que dependen del mercado interno, pero ¿por qué dependen del mercado interno? Porque hay un Estado que establece protección para que se creen esos empleos en la Argentina y no en otro país. Claro. Como hace Estados Unidos, que está tratando de hacer ahora. Como el problema grande, lo que estamos tratando de hacer, de pensar, sí, es lo que hoy están haciendo los países, incluso desarrollados. El problema grave que tenemos, y quizás como economía periférica, se me ocurre para pensar, es que esa decisión política tiene determinados costos. Digo para entender la puja, ¿no?, y para entender la problemática, porque me parece que en gran medida la derrota de la administración anterior, más allá de la estafa electoral por las promesas, tiene que ver con cosas que inclusive los medios pudieron recrear perfectamente, cosas que nos incomodan. Pero ese modelo, con decisión política al mercado interno, genera inevitablemente inflación, ciertamente, casi como para asumirla como un costo más de ese tipo de política, porque las debilidades de las economías periféricas, esto es, que llegamos con crecimiento por estos componentes que tiene la industria nacional de importado a niveles de limitaciones de dólares, de ahí el cepo para entenderlo, ese tipo de cosas molestan mucho, y molestaron mucho, ciertamente. Sí, digamos, si uno piensa los modelos de desarrollo nacionales, obviamente todos tienen, es difícil no encontrar restricciones, sí, sí, por la propia lógica de ser un país periférico, pero una cosa son errores o no advertir posibles, lo que los economistas llaman cuello de botella, que son falta, claro, de dólares, por ejemplo, sí, para, sí, importar, para la industrialización, no tener un proyecto industrial consolidado y quizás desde el Estado. Hay que tener en cuenta también cómo se encontró el Estado en el 2003, está todo, sí, totalmente, y también la ausencia, la ausencia, es difícil construir desde ahí, y también la ausencia de una de un empresariado que apueste acá, si no se la lleva este otro, de las de ahí las limitaciones, ¿no? Exacto. Y bueno, en ese marco, pero por eso, unas cosas son lo que uno podría pensar errores de política económica, uh-huh, por no haber anticipado bien algunas decisiones o algunos hechos que iban a suceder y anticiparlos para evitarlos. Y otra cosa es la crisis, lo que se llama la crisis ideológica, es decir, la crisis creada por la ideología, por la política económica. Sí. Nosotros hoy vivimos una crisis, o sea, hay tres tipos de crisis en economía. Uno puede tener lo que se llaman crisis por factores exógenos, por factores de afuera. Sí. Es decir, mañana, no sé, sí, el 2008. Cae, como pasaba en los 90. En los 90, sí, se cayó México y vino la crisis de la Argentina. El tequila, en el 2008, acuerdo. 2009. Claro. Sí, exactamente, sí. 2008, 2009, la crisis internacional. claro, repercute en la Argentina. Son crisis de afuera que uno tiene que ver la estrategia para proteger el empleo, por ejemplo, ante una crisis que viene de afuera. Luego están las crisis que son desde adentro, pero producto de errores de política económica, que no llegan a ser crisis, pero que van frenando el crecimiento, como pueden ser, esto que decías vos, no haber anticipado la restricción externa, no haber frenado la fuga de capitales a tiempo para que las reservas estén más fuertes. Se había que afrontar pago de importaciones y priorizar el pago de importaciones industriales por sobre la fuga de capitales simplemente por especulación financiera o turismo, etcétera. Uh-huh. Esos pueden ser errores. Y la tercer tipo de crisis es la crisis generada desde la propia política económica. Hoy, o sea, la tormenta perfecta, lo que llaman la tormenta perfecta, que es ingresar importaciones con dólar barato y una alta tasa de interés, te lleva así o así a la crisis porque la política económica está generando eso. O sea, altas tasas de interés, ajuste fiscal y ingreso de importaciones es lo que podríamos llamar el anti-keynesianismo, pensando que el keynesianismo era cómo hacer economía para el pleno empleo. Ahora estamos haciendo cómo hacer economía para destruir puestos de trabajo. Si yo subo la tasa de interés generando una renta financiera fenomenal, atraso el tipo de cambio en consonancia, permitiendo que las importaciones ingresen de manera barata y que toda la industria nacional no pueda competir con lo que viene de afuera. Y a eso le sumo un ajuste fiscal fenomenal y aumento de costos de la energía, y pretendo que todo eso, porque acordémonos que la tasa de interés también es un costo para las empresas. ¿Sí? Claro. Si uno mira la estructura de costo de la empresa, sí, le sube, sí, la energía, le sube, sí, el costo, sí, del financiamiento, y le ingresan productos baratos de afuera. La única variable de ajuste el salario. Es el salario. Entonces quieren hacer caer todo el peso de haber recuperado la renta de la tierra, la renta energética, la renta financiera, todas las rentas que se han recuperado, y que todo eso se compense con una fuerte caída del salario, y es la puja en la que estamos ahora. Eso es inviable en la Argentina. Por eso hay ahora tanta resistencia social. Qué exitoso que ha sido entonces hasta ahora este gobierno, ¿eh? Yo creo que ha redistribuido de una manera... Increíble. O sea, si venían a redistribuir el ingreso... Si venían a redistribuir el ingreso, cosa sí, que... Sí, lo han hecho. A diferencia de un modelo de país... Lo que pasa es que lo han hecho en forma... Más claro. Lo han hecho en forma regresiva, pero lo han hecho. Sí, ellos... O sea, a diferencia de un modelo de país que lo que intenta es que el conjunto de la nación crezca, este es un proyecto de clase. Es decir, una clase, que son los ricos, que vienen a redistribuir el ingreso a su favor... desde otra clase, que son los sectores medios y pobres. O sea, los sectores medios y bajos, de bajos ingresos, están cada vez más empobrecidos en favor de ricos que estaban cada vez más enriquecidos. Bueno, ahora como sociólogo te pregunto en última instancia, porque bueno, estas cartas están echadas, la evolución aparentemente por estas medidas darán resultados que son predecibles, salvo que ocurra un milagro, y no sé si uno está a esta altura capacitado para creer en los milagros. Digo, me acuerdo que había un sociólogo que usaba la metáfora del ahogado para entender las reacciones, digo, porque cuando uno dice ha sido exitoso es que en gran medida se está aceptando, o se ha aceptado hasta ahora esta transferencia de ingreso que tiene como centro neurálgico la pérdida del poder adquisitivo del salario. Digo, ¿cuándo se puede producir la reacción, digamos, decir, bueno, hasta acá? ¿Cuál es, en última instancia, el límite? ¿O cómo los movimientos sociales, o el movimiento obrero organizado, en última instancia, o las fuerzas sociales, para decirlo en términos muy amplios, puede llegar a ponerle un límite a este tipo de medidas? Bueno, el límite... O sea, es muy difícil ver hasta dónde los tejidos sociales soportan semejante pedido de una suerte de sacrificio, ¿no? Que es sacrificio. Sacrifíquense ustedes para que yo gane un poco más lo que tenían ustedes. Ese es básicamente el modelo. Sí. Yo creo que la tensión social va increciendo producto de la desigualdad. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que es muy difícil una convivencia normal cuando los niveles de desigualdad están creciendo. Perfecto. Es decir, uno dice, bueno, ¿por qué hay conflictividad? Porque es lo lógico. O sea, si los niveles de desigualdad crecen, la conflictividad crece, porque es muy difícil convivir con niveles crecientes de desigualdad. Es decirle al que está viendo, que está perdiendo cada vez más, que siga conviviendo en un ambiente normal cuando yo le estoy modificando toda la matriz distributiva. Es decir, los mecanismos de, se podría decir, canalizan ese conflicto, primero lo canalizan, y luego empiezan a tensionarse las propias instituciones que son encargadas de estabilizar ese conflicto. Uh-huh. Es decir, ¿qué es estabilizar el conflicto? Es decir, yo como parte afectada en un conflicto, soy un trabajador, perdí poder adquisitivo, soy un empresario pyme, me estoy fundiendo, canalizo el descontento en instituciones. Esas instituciones necesitan sí o sí ser escuchadas desde quien coordina el territorio, quien coordina la política económica, que es el gobierno central. Si esos canales comunicantes empiezan a tensionarse cada vez más, la propia institución encargada de estabilizar ese conflicto empieza a desacreditarse a sí mismo. O sea, ya no hay mediación en el conflicto. Al no haber mediación para resolver los conflictos, empieza una conflictividad creciente de difícil medición en cuanto a su resultado final, porque empiezan a cortarse los canales de diálogo para frenar una escalada creciente. Entonces la escalada puede crecer en saqueos, puede crecer en cortes de calle, puede crecer, como pasó en el 2001, directamente toda la gente en la calle, y el gobierno en el 2001, aunque quisiera seguir, no tenía mediaciones para decir, ¿cómo hago para frenar esto? No tengo la mediación para decir, está bien, sentémonos a negociar, ustedes qué quieren, lleguemos a un acuerdo y que baje el nivel. Eso sería estabilizar el conflicto. Ahora, hoy hay muchas mediaciones. El gobierno anterior dejó muchas mediaciones para canales de diálogo con los sectores que hoy están afectados. El tema es reconocerlos y evitar que esos canales se rompan, porque ahí sí va una conflictividad violenta, digamos así. Pablo, ha sido un placer, ¿eh? Vamos a volver a charlar, si te parece, en 15, 20 días, siguiendo la evolución de esto. Recordaba que la explosión del 2001 devino, naturalmente, no podía ser de otra manera, cuando nos tocaron el bolsillo. Me refiero al corralón, corralón. Está bien, hemos sido educados en base a esa premisa, no nos podemos quejar que si nos tocan la plata, hemos sido educados sobre la base de la sacrosanta propiedad privada, por lo tanto la reacción parece natural, ciertamente. Pero bueno, el escenario es complejo pensando en evitar la crisis. O sea, yo creo que tiene que lograrse un cambio en la política económica, porque, como te decía, a diferencia de otras crisis, esta la está generando la política económica, y lo que hay es un refuerzo. O sea, que hoy la tasa de interés, en lugar de bajar, suba, lo que hace es recrudecer la inflación, recrudecer las rentas en contra de la actividad productiva, recrudecer la especulación en contra de nuevo de la actividad productiva. Todo eso va generando un descontento creciente, porque es imposible sostener únicamente con el discurso de quiero bajar la inflación, voy a subir la renta financiera a niveles fenomenales, porque la inflación es un fenómeno distributivo. Si yo lo que quiero es resolver la inflación únicamente subiendo la tasa de interés, lo que estoy diciendo es quiero someter a los trabajadores a que ganen menos y que tengan una debilidad tal que no puedan pelear por una mejor distribución del ingreso, y por lo tanto la inflación se calma, porque la inflación es el reflejo de una puja distributiva. Es decir, en el gobierno anterior no hubiera habido inflación si los salarios no subían. Así es. Si los empresarios no remarcaban los precios producto de la concentración. Es decir, hay una puja entre trabajo y capital que yo la puedo calmar con lo que hablamos recién, mediaciones, con un pacto social para decir, acordemos una distribución del ingreso razonable, o a fuerza de que uno imponga su poder de fuerza sobre el otro. Para eso tengo que debilitar al otro. Y los miedos, debilito a los trabajadores, después les impongo la distribución del ingreso que yo quiero, sin necesidad de llamarlos a un pacto social, digamos. Y los miedos también, ¿no? Porque es un gran disciplinador social y siempre se puede estar un poco peor. Sí, esas son las herramientas que tiene quien domina. Siempre se domina por el miedo, es decir, tené cuidado que ahora bajaste un escalón, pero puedes llegar a bajar otro si no me haces caso. ¿Y te acordás lo que dijo por acá? ¿O discuten paritario o discuten empleo? Bueno, empezaba. Lo que pasa es que en un modelo sin mercado interno, esa premisa se hace cada vez más fuerte, porque no hay, es como la idea de, sometete a ganar lo mismo que los chinos porque vas a competir con los chinos. Esa puede ser un poco la idea. No tenés ningún tipo de protección cuando los tejidos sociales, culturales, etcétera, es muy difícil poner a competir países. Esa idea que hay del liberalismo, decir, vamos a hacer competir mercancías, en el fondo lo que está haciendo competir es gente que viene de condiciones sociales, de condiciones productivas, de condiciones de vida totalmente distintas. Entonces, por eso es tan importante el Estado diciendo, bueno, vamos a hacer una competencia regulada, en ciertos sectores sí, en ciertos sectores no, ciertos sectores todavía son todavía no están maduros como para lograr la competencia, los vamos a seguir protegiendo, ciertos sectores nunca van a competir, pero son importantes para el desarrollo de la nación y por lo tanto los protejo, como puede ser la industria alimentaria en Europa, donde dicen, no importa que no sean competitivos, yo los protejo porque yo sé que no quiero volver a vivir otra hambruna. Obvio. Y así pueden pasar en otros países. Hay sectores que nunca van a competir y ya hay un acuerdo social en el cual este sector no compite, pero es importante para nuestro desarrollo y por lo tanto lo protegemos. Sí. Bueno, esas son las políticas. Si uno quiere abrirse directamente al mundo pensando que los mercados van a autorregular, lo que hace es intentar una suerte de integración a nivel internacional, desintegrando lo nacional, es decir, destruyendo todo el tejido nacional, porque lo pone en una situación en la cual es imposible sobrevivir con industrias que ya vienen con cambios tecnológicos y con avances de años y sin estos procesos que tenemos nosotros de creamos industria, destruimos industria, creamos industria. Todo eso en el largo plazo nos va atrasando y cada vez es más difícil ponerse en la vanguardia. Gracias, Pablo. Un placer, Un placer, Francisco. Ha sido un placer, De pronto te llamo. Gracias. Hasta luego. Pablo Ochena, licenciado en Economía, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Valió la pena escucharlo.